Bien, amigues que están del otro lado, estábamos escuchando a Bob Marley, señores, en la tarde de la Sierra Chica. 18 es la hora, 26 minutos en toda la República Argentina. Y nos vamos con otra de las noticias para el Corredor Serrano, también para el Departamento Colón, porque hoy se anunció, si bien también se conoció en días pasados, esta novedad que se puede llegar a dar en el Festival de Jesús María, en el Festival de Doma y Folclore, uno de los más importantes del país. Por eso lo tenemos a Luis Picat, su intendente. ¿Cómo le va, intendente? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la predisposición de siempre. Hola, buenas tardes. Bien, bien, todo tranquilo nosotros. Y bueno, con esta novedad de la cual nos desayunamos, de que podría llegar a pedirse el carné vacunatorio, digamos, para entrar al festival. ¿Esto es así, intendente? Bueno, sí. A ver, creo que la primer buena noticia es que el festival se hace, o por lo menos es una muy buena intención nuestra y con una gran probabilidad respecto al avance de vacunas, lo que está pasando en el mundo, y mirando el espejo de lo que pasa en Europa y en otros eventos masivos luego de un 70% de vacunación, estamos casi seguros que se hace el festival. Y en ese sentido, tenemos que buscar diferentes alternativas para brindar un festival seguro. Y bueno, una de las primeras alternativas que se viene pensando en la comisión del festival es implementar una especie de triage o de filtro a través de la plataforma Cuidar o de las diferentes plataformas que tiene el gobierno nacional para chequear trazabilidad de que la persona que asista tenga al menos una vacuna colocada. Uh-huh. ¿Y impondrían algún otro tipo de restricciones, Luis, con respecto al aforo del Hernández? Bueno, en principio se está pensando en un aforo de 8.000 personas. Esto va a depender mucho del protocolo que nos exija la provincia o el COE, si en ese momento todavía sigue funcionando tal cual. Por supuesto que hay muchas aristas, muchos escenarios que hay que prever de aquí a enero. Vamos a prever el escenario más pesimista, si se quiere, que es tener un aforo de aproximadamente 8.000 personas y lograr una especie de filtro o de zona buffer alrededor del anfiteatro para que desde la municipalidad podamos también controlar la cantidad de gente que fluye alrededor del festival. Y esto, como te decía al principio, buscando las mejores herramientas para proteger al público que va a disfrutar nuevamente después de casi 2 años del festival. ¿Ya pudo hablar con alguna autoridad de la provincia de Córdoba con respecto a todo el tema organizativo y esta propuesta que brindan desde Jesús María? No, por supuesto, todavía estamos evaluando primero terminar de vacunar. Hemos tenido, por suerte, un gran desarrollo y continuidad de la vacuna. Cumplidos esos objetivos, nosotros, digamos, casi en silencio, trabajar durante el mes de agosto con el festival y llevar una propuesta ya armada al gobierno de Córdoba y por supuesto al gobierno nacional, pensando que bueno, el festival de Jesús María es referente hacia los próximos festivales que se puedan llegar a desarrollar durante el mes de enero y febrero. Claro, porque cuando usted plantea lo de la terminar de vacunar, digo, aquí, al ser un festival, uno de los más importantes del país, recibe mucha gente del resto de todo el territorio nacional, digamos. No alcanza solamente para que estén o que estén vacunados los cordobeses y cordobesas que puedan llegar a asistir, además de lo que vivimos aquí en el departamento Colón. Sí, lo que ha sucedido que más o menos ha sido el porcentaje parecido de vacunación en prácticamente todo el territorio argentino. Eso nos brinda tranquilidad. Ya tuvimos una experiencia de turismo abierto entre provincias durante este enero pasado, y en lo cual hubo un flujo con diferentes provincias y hubo turistas de otros lugares. Entonces, en ese sentido, creo que no vamos a tener mayores problemas. Pero esto va a depender también, bueno, del índice de contagios que haya a finales de año, que si, como te decía, viéndole espejo de Europa, de Estados Unidos, lo que ha sucedido en el hemisferio norte, y viendo lo que ha pasado el año pasado respecto a la temporada de verano, creemos que estamos en las condiciones ya óptimas para poder efectuar un festival seguro y que podamos empezar a disfrutar de las fiestas que estamos acostumbrados, no solamente en Jesús María, sino en toda la provincia. Para recordar, intendente, ¿no? Si bien lo sabemos, el impacto económico no solamente para la ciudad, sino también para la región, pero ¿cuál importante es que vuelva a producirse un festival y no solamente por la música arriba del escenario o porque un jinete intente domar allí un caballo? Bueno, a ver, son tantos los rubros y el impacto que hay hacia indirectamente hacia otros terceros que viven del festival, desde artistas, desde el puesto en sonido, de los locutores, del periodismo en general, de las radios que venden publicidad mientras transmiten el festival. La verdad es que es bastante imposible de medirlo en su totalidad. Nosotros hemos podido medirlo de acuerdo a las entradas, al gasto de cada persona que va a disfrutar del festival. Y en la en el año enero 2020, que hubo un impacto de 600 millones de pesos. Si lo traspolamos después de dos años y con la inflación que hay, estamos hablando de 1.200, 1.400 millones de pesos que durante las 10 noches es el dinero que se va moviendo, que no queda, por supuesto, en la zona, sino que se va diluyendo en toda la Argentina porque hay diferentes artistas y diferentes empresas que viven del festival, ¿no? Así que es muy importante. Y eso, imagínate, replicarlo con las demás fiestas, Cosquín, Villa María y todo lo que se viene para adelante, es importantísimo el rubro festival, el rubro turístico que hace a todo el movimiento de Córdoba. Y termina siendo también un llamador para todos los turistas que vienen de otras provincias y disfrutan de las ciudades más chicas y de los diferentes lugares tan hermosos que tiene la provincia. Y en ese sentido, Luis, hablando de Cosquín, de Villa María y de otros festivales grandes de la provincia, ¿hay reuniones previstas con los diferentes organizadores, con los diferentes intendentes para llevar una propuesta común o todavía no hay nada de eso? Hay reuniones que se están realizando con los diferentes referentes de cada festival. Bueno, cada uno tiene su organización. En el caso de Jesús María hay una comisión dedicada a eso, el cual representa el presidente, que es Nicolás Totis. En el caso de Cosquín, directamente está el intendente, que es el municipio, el que maneja el festival. Y bueno, se están juntando, se están armando, están siendo, tratando de ser bastante prudentes en las diferentes alternativas. El Festival de Jesús María se adelantó en por lo menos ir no solamente protocolizando, sino ir probando las diferentes herramientas tecnológicas para que esto también sea ágil y no sea un bodrio para aquella persona que quiera venir a Jesús María y no sea que se tenga que molestar en tener todas las cosas en orden para poder venir. Entonces, que la herramienta tecnológica sea ágil, fácil, que se pueda sacar la entrada y desde aquí se le pueda atender lo más rápido para que pueda ubicarse respetando la distancia social y todos los protocolos que nos pidan en ese momento. Volvemos a insistir entonces, se hace bajo cualquier escenario entonces. Sí, a ver, es nuestra. El año pasado también dijimos lo mismo. A ver, nosotros lo que somos conscientes que lo vamos a hacer siempre y cuando la seguridad sanitaria lo permita. Lo que está pasando en el mundo es que se puede hacer. Tenemos ya la herramienta que es la vacuna. Y por otro lado, nosotros mantener siempre la esperanza, no solamente por Jesús María en sí, sino por la cantidad de gente que trabaja y necesita trabajar, ya no se banca un verano vacío donde se empiezan a cerrar hoteles, se empiezan a cerrar diferentes rubros económicos. Necesitamos mover nuevamente el turismo y bueno, desde Jesús María queremos dar el puntapié para que esa rueda comience a girar. Intendente de Jesús María, Luis Picat, muchas gracias como siempre por la predisposición con Radio Nexo. Bueno, por favor, que ande muy bien, saludos. Gracias, abrazo. Hasta allí el intendente de Jesús María, Luis Picat, adelantándonos en forma exclusiva para Villa Allende, para los alrededores de...